Unidad 2. Grabación 3. Oye, Jorge, perdona que no te haya llamado, pero he estado muy liada. ¿Has hecho algo especial esta semana? Pues sí. Esta semana he ido con Ana al cine para ver la última película de Pedro Almodóvar. ¿Ah, sí? ¿Y te ha gustado? Sí, sí, mucho. Pues, ¿sabéis con quién he comido hoy? Con Carlos. Anda, Julia, solo te llama a ti. ¿Y qué tal le va? Muy bien. Me ha estado contando que este fin de semana ha estado en Valencia con su hermana. Estrella y yo hemos estado este verano y nos ha gustado muchísimo. Yo tengo unas ganas de ir a ver la Ciudad de las Artes y las Ciencias.